Sí, y en ese sentido la importancia de encontrarse, ¿no? Y de juntarse y de organizarse. Pero que con qué más, a veces nosotros tenemos que ser, todos tenemos que agarrar y decir, no sea mala culpa por ahí, nosotros tuvimos malas decisiones, o armamos mal algo, pensamos mal, nosotros hacemos mea culpa de todo. Lo que tenemos que ver, y nos planteamos y nos ponemos en la mesa todas las multisectoriales, muchachos, el pasado ya pasó, acá no hay diferencia, acá no hay matices, acá nos ponemos toda la patria al hombro y empezamos a trabajar por la Argentina y por todos los argentinos, que están pasando un momento totalmente catastrófico, porque ya te está pasando esto. Entonces vamos a empezarlo, que no, por ejemplo, había en provincia que delegados, secretarios generales no se hablaban, de gremio no se hablaba con este, con el movimiento social, pero fueron entendiendo y fuimos explicando con el compañero Vera que hoy no hay momento para matices, hoy no tenemos tiempo para matices. Lo que nosotros tenemos que hacer es juntarnos, juntarnos, juntarnos y empezar a caminar juntos. Fíjate, en el Ingenio San Isidro, toda la CGT, a cargo del compañero Guaymás, que es el secretario general de CGT, con el compañero Mario Cuenca y todos los bancarios, taxistas, se juntaron y lograron que algo que querían hacer desaparecer se pueda vender. Y ahora tenemos un comprador que en este momento, el compañero Mariano Cuenca está en la reunión para defender los puestos de trabajo con el nuevo dueño. ¿Entendés? Ya que esto funciona y cuando la gente se junta, cuando la gente empieza a trabajar en conjunto, el gobierno tiene miedo. Porque no quiere la gente unida. No quiere que la gente esté unida, no quiere que la gente luche, quiere que la gente esté de rodilla. ¿Sí? Cuando vos estás de rodilla y viene el enemigo, cuando lo ves de rodilla lo ves más grande. Y el pueblo, lo único que no, el argentino y el pueblo, no, lo único que no va a hacer es estar de rodilla hasta esta situación. Seguro, seguro. Juan, vamos a seguir seguramente comunicándonos y también teniendo este lazo de cómo se va dando la multisectorial. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Mendoza. Le mando un saludo a toda la gente de Salta, a la gente de Alvear, perdón, de Mendoza, que está llevando, a la gente de Alvear, que está llevando una lucha tremenda, que se juntó todo el pueblo y están teniendo una lucha, verdaderamente, que acá nosotros lo difundimos siempre, tremenda, que se puso la patria al hombro y está defendiendo tanto su tierra como su trabajo, como sus casas, como su lugar de vivir, ¿no? Que hoy estamos teniendo que salir toda la gente a la calle a autodefendernos, autodefendernos entre nosotros porque no tenemos a nadie que nos defienda. Tenemos un Estado que mucha gente votó para que lo defienda y lo único que hace es llenarse de plata a él y sus compañeros empresarios, lo único que hace. Entonces para eso está la gente, para eso está el ciudadano, para eso estamos los vecinos. Y que tome nota el gobierno, porque en 2 meses armaron 30 multisectoriales con 1.000 organizaciones presentes y que en un año vamos a hacer muchos más. Dale, Juan, te agradecemos muchísimo. Abrazo grande. No, por favor, hasta luego.